Bienvenidos todos ustedes, oyentes de Radio Nuevo Tiempo, quienes participan del programa Diálogo Bíblico. Les habla Raúl Medina y el pastor Horacio Rodríguez está conmigo en esta oportunidad, como siempre. Un cariñoso abrazo para cada uno de ustedes y nuestro mejor deseo que el Señor continúe bendiciéndoles y ustedes puedan seguir gozando también de esas bendiciones. Estas vestiduras de gracia que hemos estado conversando, Horacio, nos hablan de un sacerdote maravilloso. Estuvo en el Antiguo Testamento, pero hay un detalle que quisiéramos conversar en el día de hoy, son justamente las vestimentas sacerdotales, porque no era cualquier vestimenta la que tenían ellos. De alguna manera. En primer lugar, tenemos que decirlo que esas vestimentas no se les ocurrió tampoco ni a Moisés ni a nadie, sino que fue Dios quien las indicó que así se vistieran y así se vistiera, porque tenía todo un simbolismo. E invitamos para que usted con toda tranquilidad lea el capítulo 28 de Éxodo, donde está toda esta separación y donde está, mira, resumiendo el capítulo 28, habla de la separación del sacerdocio, las vestimentas sagradas, y menciona el efod, el pectoral, las dos piedras preciosas, el urín, el tumín, el manto del efod, con granadas y campanillas, que era una cosa que tenía un simbolismo muy hermoso, la lámina de la mitra, la túnica bordada, las túnicas para los hijos de Aarón. Mira, todo una, como dijimos nosotros, una indicación, pero detallada, de lo que eran las vestimentas del sacerdote. ¿Por qué habrá sido así? Fíjate, a mí me llama la atención que cuando el Señor le pidió que subiera al monte, le mostró cómo debía construirse el tabernáculo. Ajá, claro. Y él también le dio las instrucciones cómo debían ser las vestimentas de los sacerdotes. No hubo absolutamente nada que dejara el Señor a gusto o a la idea de alguno de ellos. Nadie podía decir, a mí se me ocurrió, yo hice esta parte. No, todo, absolutamente todo, venía de parte de Dios. Y ahí en Éxodo 28:4, como tú mencionaste, dice: las vestiduras que harán son estas: el pectoral, el efod, el manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano, y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Bueno, aquí el Señor le dice lo que deben hacer y cómo deben hacerlo, el material, la dimensión, absolutamente cada detalle estaba puesto, y como digo, nada era de idea humana, todo claro. Venía directamente, podríamos decir, del cielo. Es bien difícil en el tiempo corto quizás explicar muy bien, pero vuelvo yo a insistir que usted repase los textos. La verdad, las cosas, Horacio, que Dios provee o proveyó para los sacerdotes las ropas perfectas, como Dios provee hoy día para nosotros también la ropa perfecta. Hay por lo menos 5 materiales que se usan aquí en la vestimenta del sacerdote: el oro, la lana azul, el carmesí o lana roja, lana púrpura y lino blanco. El lino blanco en la Biblia tiene alguna representación muy especial, sí, de pureza. Exactamente. Cuando uno va a Apocalipsis 19:8, por ejemplo, dice: y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y uno se pregunta, ¿y de dónde salimos nosotros justos y santos? Te fijas, vuelva, es una justicia y una santidad que no nos pertenece. Que no nos pertenece. La vestimenta la otorgó Dios, designó Dios lo que tenían que colocarle. Cosas muy puntuales. Lo mismo hace Dios con nosotros hoy día, colocándonos esa ropa limpia, esa pureza, para que nosotros seamos representantes de un Dios tan maravilloso, tan hermoso, tan consagrado. Bueno, en esto se estaba representando el carácter de Jesucristo, ese carácter que nosotros debemos representar en nuestra vida. Entonces, creo que debemos considerar que esta vestimenta, que ahora, lógicamente, que nadie va a andar vestido como andaba el sacerdote, pero creo que debemos considerar el significado, el simbolismo que ella tenía. Si nosotros vemos, por ejemplo, a un militar, creo que no confundiríamos a un marino con un aviador o al aviador con un militar. Posiblemente en ropas así de combate podría ser. Pero cuando cada uno lleva su uniforme, son personas distintivas. Uno ve a un marino, por ejemplo, en cualquier parte que lo vea, siempre va a distinguir que es marino. Claro. Así también se espera que nosotros podamos ser también reconocidos como cristianos, aunque no hablemos, aunque no abramos la boca, que nuestra forma de proceder, que nuestra vestimenta, en fin, todo pueda mostrar que somos diferentes y somos realmente cristianos. Eso no quiere decir que vamos a andar con túnica, de ninguna claro. manera. Es que hay una representación, mira, en realidad las personas hoy día usan la ropa para cubrirse y representar quizás a algo. Y la verdad es que se cubre muy poco, ¿eh? Claro, y en el caso de los sacerdotes, ellos las usaban para la honra y gloria de Dios y para dar un mensaje al pueblo. O sea, era su vida entera y su vestimenta, honra a Dios, gloria a Dios y a la vez un mensaje al pueblo. Rápidamente, si uno podría mirar a un sacerdote, estaba la mitra, que estaba un paño en la cabeza, estaban las piedras de onis, que estaban en los hombros arriba, ¿no es cierto? Sí. El efod, que era una cosa muy preciosa, de muy buen material fabricado, el pectoral, el turim, el urim, bajando hacia abajo en el pecho, donde estaban las piedras estas, urim y tumim, ¿no es cierto? Sí. Que Dios daba sus juicios. Y el pectoral, donde estaban allí toda la representación de las tribus, el cinturón, luego debajo había una túnica azul y por último una túnica blanca. Y habían unas campanitas que tenía... El sumo sacerdote. El sumo sacerdote. Esas son ropas del sumo sacerdote. No eran las ropas del sacerdote claro, común. Claro. Todo esto tenía una representación muy lógica. Debería en realidad reflejar la luz de Dios, el carácter de Dios, su ley, fíjate, los principios de la ley del planeta entero deberían reflejarlo en lo que estaba puesto allí. O sea, era tan especial que la persona desde dentro, Dios lo purificaba, y de fuera también lo mostraba como santo, con cosas muy, muy preciosas que estaban allí. O sea, yo cuando miro esta vestimenta, digo, me gustaría no andar vestido así, pero sí tener la vestimenta que me entrega Cristo para representarlo, para dar gloria, para que ese material que Él me otorga, ¿no es cierto?, sirva en realidad para mostrar al mundo que fíjate Dios que es un Dios santo y maravilloso. Cada color, cada material, estaba representando la perfección, la santidad, la belleza, la dignidad. Y pensaba, qué difícil es poder conservarse, ¿eh?, con todas estas cualidades en un mundo que está totalmente pervertido, en un mundo que va descendiendo hacia la destrucción. Pero fíjate que hay cosas que son detalles, pequeños detalles. ¿Quién se fija en eso? Por ejemplo, tratar de eludir el pago del pasaje en un bus, por ejemplo. Tú subes una vez, ¿qué tanto? Hacer una declaración de impuestos que tenga por allí algunas mentiras que te ayudan a bajar un poquito la cantidad que debes entregar. Y así hay lo que se considera pequeños detalles. Pero esos detalles, para una persona puede pasar y hasta ser justificado, sí, tienes toda la razón. Pero ¿será que podemos justificarnos ante Dios? ¿Será que si nos presentamos ante Dios, Él va a decir, bueno, por esta vez ya déjalo pasar, no te preocupes, eso es solo un detalle? Pero podemos ver al leer, al estudiar lo que significa el sacerdocio, podemos ver que Dios se fija en detalles. Y Él se fijó en detalles en cuanto a la vestimenta. ¿Y por qué se fijó en tanto detalle en cuanto a la vestimenta? Bueno, porque son importantes los detalles. Nuestra vida está compuesta de detalles. Son cosas pequeñas. Claro. Lo hemos dicho en alguna oportunidad. El mar está compuesto de pequeñas gotas de agua. Pero ya ves cómo juntas forman una inmensidad. Nuestra vida está hecha de pequeños detalles. Y esos detalles son los que tenemos que cuidar. Si nosotros cuidamos los detalles, nuestra vida va a ser conforme a lo que el Señor nos muestra. Entonces, creo que debemos pedirle a Dios ayuda a fin de que esa perfección, esa santidad, la belleza, la dignidad del sacerdote puedan verse en mí, reflejadas en mí. En mi acción, en mi accionar, en mi forma de hablar, en mi forma de tratar. Como digo, no es fácil. Por eso que necesitamos cada día la ayuda de Dios. Necesitamos mirar a Cristo y pedirle al Señor que nos ayude porque queremos asemejarnos más a Él. Es el personaje que tenemos, es nuestro modelo por excelencia y tenemos que esforzarnos por alcanzar esa perfección, o mejor dicho, poder imitarlo. Ahora, cuando yo digo esforzarnos, no quiere decir de que yo estoy tratando de salvarme por las obras o que yo estoy tratando de hacer algo por mí mismo. No, esforzarme en el sentido de que no es fácil pelear con el enemigo y poner... Dime tú, cuando estamos cansados en la noche y vamos a acostarnos, lo que quisiéramos es meternos a la cama y dormirnos inmediatamente. Eso de arrodillarnos y pedir, dar gracias a Dios y pedirle la ayuda, o hacerlo en la mañana, también son cosas que tenemos que esforzarnos, van en contra de lo que el cuerpo a veces nos pide, pero nosotros tenemos que hacer que la voluntad esté por sobre lo que el cuerpo está pidiendo. Tú mencionabas quizás de paso la ropa del sumo sacerdote, pero también para los hijos de Aarón fueron puestas ropa. Sí, no era un material más bajo, sino lino, pero no tenían toda la característica puntual que tenía el sumo sacerdote. Pero hay una cosa que es decisoria en este sentido. Todas esas ropas que ellos tenían, las vestimentas, era para honrar a Dios. Y de allí uno aparece la fuente de la razón por qué tenían este tipo de ropa. Y yo creo que también nosotros debemos aspirar a que tengamos las mejores ropas que Dios nos otorga gratuitamente por su sangre. Espero que el Señor los bendiga y nos vamos a encontrar nuevamente mañana en una nueva conversación. Bendiciones. Recuerde que lo que usted haga, lo que usted diga, su comportamiento, todo eso está siendo observado por personas que saben que usted es cristiano. No lo olvide. Tómese firmemente de la mano del Señor, camine a su lado y todo será más fácil. Que el Señor le bendiga y será hasta mañana.